para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Princesa Alba estrena Dame. La chilena lanzó su nueva canción con una apuesta más cercana al pop y que además tiene un video dirigido por Camila Grandi. Este tema tiene un carácter mucho más empoderado con sonidos rhythm and blues y guiños a sus orígenes en el trap. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.